ya, ya, shot falla, ya. Con la magia del sur, coleguita, no falla, ya, la raya, ya. Ahora checa tu cruz. Que Dios te libre, pero que te muestre el fondo, pa' que aprovechen fama y no escriban puro fondo. No se me fume tanto el drama, no mires por la ventana, salga a conocer el mundo, que la calle no es lana. Es el asunto, que hasta el amor tiene mil buenos moribundos. Justicia cayó en cana y la educación está a punto. Y usted escribiendo de esa agua que quiere oír un par de tontos. Sal de la cama, ven a caminar mi gota, respira el underground pero de posta, que el mundo está en la rama, está pisado en costras. Soy realista en cada verso pa' la música que aporta. No sé si lo ve lindo, escribo un sueño siempre. Trata de llegar a un mundo que no elijo diferente. Un día Dios lo quiso y no se pudo por comprarle una serpiente. Dime qué más queda pa' más que apagar el cuento pa' enfrentar la realidad. Ven a mi vereda y la verá. El día a día cambiará tu verdad, caminando por mi zona. Si no me fluye la esperanza es porque nací donde el cielo truena. Ellos me dio la clave pa' poner. Y te la metralla, ya, shot falla, ya. Con la magia del sur, coleguita, no falla, ya, la raya, ya. Ahora checa tu cruz. Lírica la metralla, ya, shot falla, ya. Con la magia del sur, coleguita, no falla, ya, la raya, ya. Ahora checa tu cruz. Oye, va, yo y mis análisis. Este no falla, no. Menos seguro, Juan controla el fucking joystick. Voy a no ser fucking programa del pueblo hundido. Ya tú sabes, mamá. Alcatraz, verde, amarillo, rojo. Esos no son los míos. Yo no sé de tus raíces, pero no me identifica ser tan bueno. Hoy han dicho, papá, desde la C al 21 el cielo truena. R, Carlos, Santo, inverosímil, papi, aguantao.